El tema que vamos a tratar en esta noche lo hemos titulado Amor y Reprensión, hablando la verdad en amor. Dice el Proverbio 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces voy a hablar acerca de la confrontación bíblica, sobre todo en el contexto del matrimonio. Amor y reprensión. Y reprensión. Amor y reprensión. Ahorita vamos a explicar bien qué es esa palabra reprensión. Y tiene que ver con hablar la verdad en amor. Cómo aprender a hablarnos la verdad unos con otros en amor. Especialmente en la relación del matrimonio. ¿Me escuchan bien allá? Sí, qué bueno. Esta palabra reprensión como que tiene una connotación negativa. Y verás si no es así. Si yo le llamara a alguno de ustedes cualquier día de la semana y le dijera, quiero ir a tu casa mañana a reprenderte, ¿qué pensarías? ¿Eh? Seguramente le hablarías, ¿verdad?, a alguien más y le dirías, ¡ey, a que no sabes lo que me pasó! El pastor va a venir a mi casa a reprenderme, ¡wow! ¿Verdad? Saldrías corriendo y dirías, ¿qué, algo extraordinario me está pasando? ¿Quién soy yo para que alguien venga a reprenderme, ¿no? Lo más seguro es que, por las risitas que ya expresaron, es que no sería tu reacción, tampoco la mía. Muchos, yo creo, preferiríamos ir al quirófano y que nos cortaran un dedo sin anestesia que el ser reprendidos. Hace tiempo invitamos a una pareja a comer, mi esposo y yo. Y hace tiempo, ¿no? O sea, no es ninguna de ustedes. En otro contexto. Y después de un rato de estar comiendo y platicando cosas así un poco triviales, finalmente el hombre se abrió y dice, bueno, ¿por qué nos van a regañar? Nos quedamos así helados, ¿no? Mi esposa y yo, porque realmente la intención era convivir, no era regañar. Pero pues como que algo, ¿verdad? Tenían cola que les pisaban, yo creo, que estaban esperando luego el regaño. Cuando pensamos en reprensión o en confrontación, generalmente pensamos en palabras duras, irritación, plazos, amenazas, si no haces esto, entonces va a pasar aquello. Pero no pensamos en un acto de amor paciente y comprometido. Reprensión es la palabra que la Biblia usa para llevar la verdad a donde se necesita un cambio. Repito, reprensión es la palabra que usa la Biblia para llevar la verdad a donde es necesario que haya un cambio. Y vamos a usar de manera indistinta reprensión y confrontación en este caso. Sin embargo, la mayoría de nosotros no reaccionamos positivamente ante estos conceptos, ante estas dos palabras. ¿Cuál es el modelo bíblico para la reprensión? Necesitamos saber lo que es decir la verdad en amor. La necesidad de decir la verdad, pero también el cómo hacerlo. Y hablando del contexto del matrimonio, es algo bien importante, pero que pocas veces practicamos. Y vamos a ver por qué. debemos aprender. Es algo que se aprende, pero tenemos que ver la manera correcta de hacerlo. Y tenemos que practicarlo. Como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Y como miembros de la familia de Dios. Levítico 19 explica cuál debe ser la conducta hacia el prójimo. Cuando Dios está dando todas las leyes, en un apartado de esas leyes, trata el asunto de las relaciones personales. Y en un pasaje específico, del 15 al 18, establece los principios para hablar precisamente la verdad en amor. Se los leo, Levítico 19, 15 al 18, dice: no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Dos veces en estos versículos dice: yo soy el Señor. Al estar dando las leyes para las relaciones personales, dice: yo soy el Señor. Esto nos hace ver que la manera en la que Dios manda que nos relacionemos con los demás tiene su origen en quién es Él. Porque Él es el Señor. De acuerdo a nuestra relación vertical como prioridad, se da nuestras relaciones horizontales. No son cosas aisladas. Nuestras relaciones horizontales están sujetas a nuestra relación vertical. Así que, en primer lugar, vemos que la confrontación o la reprensión tiene sus raíces en una sumisión al primero de los mandamientos. Sabemos cuál es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que la confrontación sea una expresión de nuestra sumisión a Él en nuestras relaciones con los demás. Si no es así, entonces se va a desvirtuar la manera en que nos relacionamos con los demás. Leíamos en el versículo 17 ahí de Levítico 19: no alimentes odios secretos contra tu hermano. Le podemos cambiar y decir contra tu cónyuge, sino reprende con franqueza. Esas son palabras bien directas, bien tremendas. Reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Desde la perspectiva de Dios, la única razón por la que nos confrontamos mutuamente es porque amamos al Señor y queremos obedecerle. Entonces, desde ahí empieza a cambiar un poco la necesidad o la manera de que vemos nosotros la necesidad de confrontarnos mutuamente y confrontarnos o confrontar a los demás. Nuestra incapacidad para confrontarnos bíblicamente unos a otros debe ser vista como lo que es algo arraigado en nuestra tendencia a correr detrás de los sustitutos de Dios. Es decir, nos confrontamos de una forma no bíblica o no nos confrontamos del todo porque amamos otras cosas más que a Dios. ¿Qué es eso que amamos más que a Dios? ¿Mande? Lo creado, pero especialmente uno mismo. ¿Sí? Como me amo más yo de lo que amo a Dios, entonces no confronto el pecado, no confronto a los demás porque no persigo los objetivos de Dios, persigo mis objetivos. Tal vez amamos tanto, por ejemplo, nuestra relación con nuestro cónyuge, que no queremos ponerla en peligro. Entonces mejor quedamos callados. Tal vez preferimos evitar el sacrificio personal y las complicaciones que la confrontación puede implicar. Tal vez amamos más la paz, el respeto y la comprensión. Lo amamos más de lo que deberíamos. Queremos paz a cualquier costo. ¿Sí? Así que, en la medida en que le demos el amor de nuestro corazón a alguien o a algo más, en esta misma medida perdemos más bien nuestro motivo principal para confrontar. ¿Sí? Si mi amor está dividido entre Dios y mi prójimo, entonces el motivo principal para confrontar se pierde. Pero si amamos a Dios sobre todo lo demás, la confrontación será una extensión y expresión de ese amor. Primera de Juan nos enseña que uno de los indicadores más fiables de nuestro amor por Dios es la calidad de nuestro amor por nuestro prójimo. Y hay varios versículos ahí en Primera de Juan, capítulo 3 y en el capítulo 4, que hablan de eso. Nomás les doy uno como ejemplo. El 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Palabras fuertes. Palabras demasiado fuertes. Así que el fundamento de nuestro amor por el prójimo, que es el segundo mandamiento, es el primer mandamiento. O sea, el amar a tu prójimo como a ti mismo está fundamentado en el amar a Dios sobre todas las cosas. No son independientes. El segundo está ligado al primero. Tú no podrás amar a tu prójimo como a ti mismo si primero no amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Nuestra disposición para chismear, para vivir con ira y recortar la verdad, revela algo más profundo que una falta de amor por la gente. Revela una falta de amor a Dios. Ya no servimos como sus embajadores en las relaciones, sino que las utilizamos para nuestros propios fines. O sea, las relaciones que tenemos las usamos más para nuestro propio fin que para la gloria de Dios. Estas relaciones se convierten en lugares para satisfacer nuestras necesidades o lo que percibimos como nuestras necesidades. Luego, debido a nuestro temor a perder lo que anhelamos, vivimos en silencio mientras nuestro cónyuge camina fuera de los límites puestos por Dios. Cuando confrontamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, no podemos ir con ira, con frustración o con un espíritu de venganza. Vamos porque amamos a Dios y hablamos en su nombre a alguien que puede estar alejándose del camino. Así que la confrontación, si se dan cuenta, tiene realmente poco que ver con nosotros. Sí, no se trata de mí. Todo tiene que ver con el Señor y actuamos motivados por el deseo de traer a la gente de regreso a una comunión cercana, obediente y amorosa con Él. Entonces, la confrontación se fundamenta en el primer mandamiento, pero tiene sus raíces, como ya lo mencionamos, en el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. una reprensión libre de ira injusta es una señal clara de amor bíblico. Pero me temo que en nuestras relaciones hemos sustituido el amor por el ser agradables. Preferimos ser agradables que ser temerosos de Dios. Y esto es común en nuestras relaciones matrimoniales, pero yo creo que es más común en la relación con nuestros hijos. En un afán de serles agradables, de quedar bien con ellos, no los reprendemos justamente. Y de repente quienes gobiernan en nuestra casa son los hijos, no nosotros y mucho menos Dios, ¿verdad? Nuestra cultura atribuye una gran importancia a ser tolerante y cortés. Tratamos de evitar momentos incómodos. Vamos tan lejos como para convencernos de que no hablamos porque amamos a la otra persona. Pensamos, ¿verdad?, que porque amamos mejor nos quedamos callados. Cuando en realidad no hablamos porque nos falta amor. La realidad de las cosas es por falta de amor, o sea, desde el punto de vista bíblico, por falta de amor es que no hablamos. Ahora, no malinterpretemos. El amor verdadero no es desagradablemente entrometido o grosero. No porque tengo que confrontar o reprender, voy a ir sin ninguna rienda, ¿no? Sin ninguna guía. Es que la Biblia dice, Jorge dijo que tenías que reprender, tenemos que reprender y por eso vas, ¿verdad? Van a empezar a agarrar bibliazos a su cónyuge, ¿no? No se trata de eso. La Biblia repudia el encubrir el pecado con una fachada de silencio. Esto nos enseña que los que aman hablarán. Incluso si esto produce momentos de tensión y de desagrado. Eso es lo que no nos gusta. Si amamos a la gente y queremos lo mejor de Dios para ellos, ¿cómo podemos quedarnos parados mientras que se alejan del camino? ¿Cómo podemos dejar que se engañen a sí mismos con excusas, culpabilidad y racionalizaciones? ¿Cómo podemos verlos mientras se hacen cada vez más y más esclavos de los placeres temporales del pecado? ¿Cómo podemos dejar que una persona que sufre añada su sufrimiento por la forma en que responde a su propia experiencia? El verdadero amor no es tímido, no es ocioso, es centrado en los demás y es activo. Insisto, no nos atrevemos a reprender porque amamos demasiado a los demás. No lo hacemos por eso, sino porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Por eso no reprendemos, por eso no confrontamos, por eso no arreglamos los asuntos. Nos amamos mucho a nosotros. Tememos que nos malinterpreten o que se enojen con nosotros. No queremos meternos en los problemas que la honestidad acarrea porque nos amamos más a nosotros. No queremos sufrir. Pero la reprensión bíblica está motivada por el segundo gran mandamiento. Y es nuestra responsabilidad moral en cada relación. Tenemos la responsabilidad moral de confrontar, de reprender. La confrontación debe ser un estilo de vida en nuestras relaciones. Pero hay que aprender a hacerlo correctamente, bíblicamente. Tendemos a dar una connotación negativa. Pero si fuera algo común, algo que estuviéramos practicando, que entendiéramos el fundamento como lo estamos planteando aquí, ahora sí, si recibieran una llamada, ¿verdad?, de parte del pastor que les dijera, mañana voy a ir a tu casa a reprenderte, prepararían la cena para recibirme, ¿verdad? A eso quería llegar, ¿sí? Sí. A ver, ¿quiénes están dispuestos para ser reprendidos? ¿Sí? Ah, para la cena. No, no, vamos a usar esa, ¿verdad? Esa estrategia. ¿Okay? Cambia, ¿no? Ahora, para hacerlo correctamente, tenemos que empezar por nuestro propio corazón. Entendemos la necesidad de hacerlo. Entendemos la razón para hacerlo. Pero para hacerlo correctamente tenemos que comenzar por nuestro propio corazón. ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? ¿Para tener paz? ¿Para estar tranquilo? ¿Para ser visto como héroe? O sea, ¿cuál es la razón por la que lo hago? Tengo que analizar mi motivación, tengo que analizar mi corazón. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Es bien interesante esto. Ya he explicado en otras ocasiones que cuando habla aquí de que si alguien es sorprendido en alguna falta, no es que cachemos a alguien haciendo algo incorrecto, sino que alguien está atrapado en el pecado. Y nos damos cuenta como esposo o como esposa, nos damos cuenta que nuestro cónyuge está atrapado en cierto pecado. A lo mejor es orgullo, a lo mejor es ira, o cualquier otra cosa, resentimiento, amargura, lo que sea. Y si en ese momento disfrutamos de una mejor posición espiritual, en el sentido no de más cercanía con Dios, sino de no estar pasando por una situación como la de nuestro cónyuge, dice aquí: restáurale con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud con la que lo vamos a hacer. Pero ahorita lo que quiero llamar la atención es, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No necesariamente por el mismo pecado, sino que seas tentado a actuar pecaminosamente en tu afán de salvar o rescatar al otro. No dice que no intentemos restaurar hasta que seamos perfectos. Porque luego también tendemos a tergiversar las cosas, ¿no? ¿Tú quién eres para venir a decirme algo si tú también tienes cola que te pisen, verdad? No dice eso. No dice que tenemos que ser perfectos para poder confrontar, para tratar de restaurar. Lo que dice es que cuidemos nuestra actitud, nuestras intenciones, ¿para qué lo estamos haciendo? Si voy a confrontar a mi esposa, debo reconocer que yo estoy tan necesitado de la gracia de Dios como ella. Así es que no lo hago con una actitud de juicio, sino de restauración. El objetivo es la restauración. Ese es el objetivo. Y si no comienzo con mi propio corazón, seré propenso a convertir momentos de ayuda al otro en momentos de ira hacia el otro. En mi afán de ayudar, como mi motivación no es la correcta, voy a convertir ese momento en una manifestación de mi ira. Si no comienzo con mi propio corazón, seré propenso a tomar personalmente lo que no es contra mí. Todo lo que me diga lo voy a tomar a título personal. Y en poco tiempo voy a ofenderme por cosas que no son, ni siquiera en contra de mí. Cualquier sugerencia, cualquier observación, va a saltar luego la defensa. O voy a ser conflictivo en mi posición. Cuanto más herido esté y no sea capaz de resolverlo, tanto más asumiré una postura en contra en lugar de caminar al lado de la observación, la confrontación que se me está haciendo. o voy a confundir mi opinión con la voluntad de Dios. La persona confrontada necesita verse a sí misma desde una perspectiva bíblica. Y si nosotros somos los que estamos confrontando, tenemos que hacerlo no en base a nuestra opinión, sino en base a lo que la Biblia dice. Para que sea la Biblia, para que sea la palabra de Dios la que confronte, como un espejo, ¿verdad? Que nos dice exactamente la verdad de lo que está ahí. Otro aspecto importante de la confrontación bíblica, aparte de la motivación, es que comienza con los objetivos adecuados. Todos necesitamos realmente ser confrontados y ser reprendidos. Necesitamos esa expresión amorosa y sincera de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Porque somos susceptibles al engaño del pecado. Por nuestros pensamientos malos y no bíblicos. Porque nuestras emociones se sobreponen muchas veces a la verdad. Y todo lo tomamos en función de nuestro estado emocional. Y perdemos la objetividad. Y cualquier cosa que nos dicen, la filtramos a través de nuestro estado emocional y es un caos. Debemos seguir dos objetivos. Ser utilizados como uno de los instrumentos de Dios para ver en la vida de mi cónyuge, y ser utilizados por Dios como un agente de arrepentimiento. Soy un instrumento de Dios para ayudar. No nomás yo me debo ver como tal, sino que tengo que ver a los que están cerca de mí como tales. Ahora sí que entender que mi esposa está ahí como un instrumento de Dios para desarrollar en mí el carácter de Cristo. ¿Sí? Aunque no me guste lo que diga, pero es un instrumento de Dios. Así que mi objetivo es que a través de las cosas que digo, o sea, yo como el instrumento de Dios, a través de las cosas que digo, o sea, el mensaje, la forma en que las digo, que son los métodos y las actitudes que expreso, que habla del carácter, Dios cambia el corazón de esta persona. Al mismo tiempo que está cambiando mi corazón. ¿Sí? Porque no nomás se trata de lo que está provocando en mi cónyuge, sino de lo que está provocando en mí. Porque me está enseñando a ser humilde, lleno de gracia, perdonador, ¿verdad? En la medida que confronto, soy confrontado. Para los dos lados. Dios no me ha puesto por juez de mi esposa. No es mi papel. Pero sí un instrumento de Dios para trabajar en la vida de mi esposa. Soy llamado a ser más que un esposo o un padre. He sido llamado y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos en manos de Dios. No redentores. Hay un solo redentor, que es Cristo. Solo instrumentos en sus manos. No vamos a cambiar a nadie. Pero podemos y debemos ser agentes de cambio por medio del Evangelio. Dice la Escritura que somos embajadores en representación de Cristo para llevar el mensaje de reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo para que nosotros seamos representantes de Él con el mensaje de reconciliación. y no solo en el sentido de la salvación, sino de ayudar a otros a salir de esa condición pecaminosa por medio del poder del Evangelio. Estamos presentando el Evangelio como medio de confrontación para ayudarle a salir de su pecado. Así que confrontar a personas no solo es confrontarlos con su fracaso y con su pecado, sino también es confrontarlos con el Evangelio. Y un error que cometemos con frecuencia cuando tratamos de llevar a alguien al arrepentimiento es hacer hincapié en la ley por encima del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Es que la Biblia dice que debes respetarme. Sí, sí dice. Es que la Biblia dice que debes tratarme sin aspereza, como a vaso más frágil. Sí dice eso. Debes. Y de repente nos vemos envueltos, ¿no?, en esa actitud arrogante de estar exigiendo a nuestro cónyuge lo que debe hacer. No somos nosotros los que exigimos lo que debe hacer. Es Dios quien estableció sus leyes, sus mandamientos. Claro que todo eso se debe de hacer. Pero ¿por qué? Lo importante es ¿por qué lo debemos hacer? Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la clave? En el Evangelio. Ahí está la clave en el Evangelio. Como decía, no nada más para salvación. El Evangelio no es nada más para salvación. En el sentido del día en que venimos a Cristo por la fe en Él. Es para el día a día, día con día, estamos viviendo en el Evangelio. Y eso es lo que nos permite en un momento dado vivir una relación mucho más íntima, mucho más rica. Porque no estamos centrados en el debe de nuestro cónyuge, sino en la reprensión por medio del Evangelio. La gracia del Evangelio es lo que convierte nuestros corazones. Porque el Evangelio es la magnífica promesa de Dios de perdón en Cristo, como vimos aquí. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Con la ayuda de Dios podremos aprender a hablar la verdad en amor, diciendo solo lo que edifica a los demás. Escuchando responsablemente lo que dicen los demás y usando principios bíblicos de sabiduría. Cuando hablamos correctamente, transmitimos paz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí? La lengua de los sabios es medicina. Entonces, cuando hablamos correctamente, cuando hablamos de acuerdo a la palabra de Dios en el contexto del Evangelio, es medicina. Ante todo, debemos estar dispuestos a escuchar. Antes de poner la defensa, debemos estar dispuestos a escuchar. Porque apenas, ¿verdad?, están lanzando la frase, la confrontación contra nosotros cuando ya estamos pensando a ver cómo vamos a responder. ¿Y tú? Dejaste otra vez los calcetines tirados. ¿Y tú el otro día? O sea, lo traemos aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿No? Lavó las toallas. Tú no lavaste las toallas. He ¿es cierto o no que dejaste los calcetines tirados? Pues, si es cierto, acéptalo, ¿verdad? Y ya no lo hagas. Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para airarse. ¿Sí? Las dos cosas. Hay dos cosas en las que tenemos que ser bien lentos. Y son las que somos más chispas, ¿no? Hablar e irritarnos. Es lo que debemos dejar para el último. Y primero, escuchar. Escuchar. Esperemos. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Dice el Proverbio 18:3, es vergonzoso responder antes de escuchar. ¡Au! ¿Sí? Es vergonzoso responder antes de escuchar. Tenemos que atender a lo que nos dicen antes de presentar una defensa. Otra cosa que debemos hacer, que es recomendable, es práctico hacer en la confrontación, es aclarar lo más posible las cosas para que no haya malentendidos. A ver, espérame. Déjame ver si entiendo. Me estás diciendo que, y repetimos lo que nos acaban de decir. Me estás diciendo que no te gustó la manera en que hice esto. Sí, eso te estoy diciendo. Ah, ¿por qué no te gustó? ¿O por qué está mal? O sí está mal, perdóname. O decir, a ver, dime más acerca de lo que estás pensando. O podrías darme un ejemplo de eso que dices. Es que siempre haces las cosas así. A ver, dame un ejemplo. Eso de que siempre, ¿verdad? Es que tú nunca. A ver, dame un ejemplo de los nunca. Sería bueno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me confunde algo. No logro captar esto. A ver, explícame. A ver si te entiendo. O también podemos repetir la idea, a ver si realmente comprendimos. A ver, si comprendí bien lo que me estás diciendo es... Estás. ¿Es así? No, lo captaste totalmente al revés. Ah, ok, evitamos un conflicto innecesario ahí. Porque nos atrevimos a escuchar, a esperar y a responder con una pregunta. A ver, acláramelo. No era por ahí, no te quise decir eso. Pues es que así lo dijiste, bueno, pero no te quise decir eso. Deberías de ya haber aprendido que lo que te digo no es lo que realmente quiero decir. Sí. Admitamos nuestros errores, ahí donde no nos gusta. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Va de nuevo, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué tal? Otra cosa que debemos de procurar es ser pacificadores. Por cierto, ahí hay unos folletos en sus mesas de una organización precisamente que se llama Pacificadores. Es uno por pareja, tómenlo, llévense cada pareja, llévense uno de esos folletos, una copia. Okay, para que lo lean con calma. Muy interesante. Romanos 12, 17, 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? No siempre va a ser posible estar en paz con todos. Lo que debemos procurar es, si es posible, estar en paz. Hay que hacerlo. ¿Sí? Primero está la verdad. Y si no estamos en unidad en cuanto a la verdad, no va a haber paz. ¿Okay? Esperemos, oremos y luego nos aventamos otro round. ¿Okay? Ahí sí no va a haber mediación. Pues medio acá y medio acá, no, ahí la verdad es la que se impone y punto. ¿Sí? Pero debemos de ser pacificadores, debemos esperar, debemos tratar de hacer la paz. Debemos creer lo mejor de los demás hasta que tengamos la certeza de lo contrario. No adelantar juicios. Es que tú lo quisiste hacer por esto. Y ahí nos equivocamos garrafalmente, ¿no? Porque estamos adelantando juicios, estamos juzgando motivaciones sin siquiera tener los elementos para hacerlo. Hablemos la verdad en amor. La respuesta amable calma el enojo, dice Proverbios 15, 1 y 2. La respuesta violenta lo excita más. De la lengua de los sabios brota sabiduría, de la boca de los necios necedades. Ayudemos a los demás a examinar los deseos de sus corazones, explicando cómo Dios nos ha ayudado a nosotros a examinar nuestro propio corazón. Y también es importante escoger el lugar y el momento correcto. ¿Sí? Cuando hablamos de confrontación en el matrimonio, no cualquier momento es el indicado para hacerlo. A lo mejor las cosas están, los ánimos están muy exaltados en ese momento y no es conveniente, esperemos, no va a pasar nada. ¿Sí? El lugar, la tranquilidad, es importante para poder hacerlo y que sea realmente, tenga un fruto bueno delante de Dios. Y eso nos permite pensar bien las cosas, cómo las vamos a decir y que los ánimos, ¿verdad?, y las emociones no nos ganen, digamos, cosas que no quisimos decir, que después tardamos más en remendar todo lo que no quisimos decir que lo que realmente queríamos decir. No pasa así. El pleito ya no es el original, ahora el pleito es por lo que quise decir, que no dije, que sí dije, ¿verdad? Y es muy importante hacer declaraciones en primera persona. No es decir, ay, es que tú haces esto. No, me hiciste esto o hiciste esto. ¿Verdad? Generalizamos muchas veces. Redondeando. Vimos la importancia de la confrontación bíblica, que es hablar en amor. Y que tiene que ver con la gloria de Dios y no con nuestra propia gloria. Tiene que ver con buscar el reino de Dios y su justicia, no nuestro propio reino, no la paz a cualquier costo. ¿Sí? No el quedarnos callados, no es evitar el conflicto, es a veces tener conflictos con el afán de mejorar nuestra relación y sobre todo de ayudar a nuestro cónyuge si es necesario. La motivación con la cual hacemos, la actitud con la cual lo hacemos, todo esto es bien importante. Entonces debe quedarnos bien claro que es necesario hacer uso de estos recursos. Es necesaria la reprensión. Y que es una forma que Dios está, por su gracia, obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, y que usa a nuestros seres más cercanos para llevar a cabo ese trabajo. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos también. Dios nos confronta con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia también. Algunas preguntas de aplicación. Cuando hablas con tu cónyuge, ¿qué serías tentado a decir que sería dañino o inútil? ¿Sí? Entonces piensa antes de decir. ¿Cómo puedes ofrecer esperanza a la otra persona centrándote en lo que Dios ha hecho o está haciendo? ¿Qué habilidades para escuchar te cuestan trabajo? El esperar, el atender, el aclarar, el reflejar o el concordar. ¿Estás tratando de creer lo mejor acerca de tu esposo o esposa? ¿Qué puedes decir que comunica claramente tu amor y preocupación por él o por ella? ¿Cómo puedes demostrar que estás siendo objetivo y que realmente te interesa su crecimiento espiritual? Son cosas que debemos de tener en cuenta. Una buena planificación, pero sobre todo un buen entendimiento de la necesidad de confrontar es sumamente importante. ¿Sí? Insisto, no buscamos nuestra paz, no buscamos nuestro beneficio, buscamos que Dios sea glorificado. Y esto debe abrir realmente un aspecto bien enriquecedor en nuestra vida matrimonial. Que no veamos a nuestro cónyuge como un enemigo, sino como un instrumento en las manos del Redentor. Que a través de sus fallas y también a través de lo que Dios le está mostrando, está trabajando Dios en nuestra vida. Si lo vemos así, va a ser un enfoque completamente distinto. ¿Sí? Y en lugar de caer en un conflicto del nunca acabar, o acabar tú allá y yo acá, acabamos glorificando a Dios a través de la unidad. ¿Qué les parece? Necesario, importante, ¿verdad? Y urgente también. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, de tu gracia. Y sobre todo, que muchas veces hemos menospreciado esa gracia que tú has enviado a nuestras vidas a través de nuestro cónyuge o de las personas cercanas a nosotros, tomándoles a mal, Señor, lo que hacen por nosotros. Perdónanos, perdónanos, Señor, por cada ocasión en la que nos hemos resistido, defendido, negado a la confrontación, buscando más nuestro reino que tu reino, Señor, sea engrandecido. Ayúdanos, Señor, a hacer matrimonios que reflejen tu carácter por la manera en que nos tratamos, no por nuestra perfección, sino porque a pesar de nuestras fallas podemos glorificarte en la manera en que atendemos nuestras fallas. Derrama de tu gracia sobre cada matrimonio aquí presente, aún los que no pudieron venir, Señor. Que tu Espíritu Santo les guíe a vivir en armonía, en la unidad de tu Santo Espíritu cada día y a ser fortalecidos con tu poder para caminar dándote gloria y honra en todo momento. Te bendecimos, Señor. Porque tú eres digno de ello en Cristo Jesús. Amén. Amén.